con mi caja y mi tonada también le voy a cantar. Yo soy maldita, señor, de mi provincia y Jujuy. Cuando me pongo a cantar, le hago callar al Cacuy. Color de la tierra, defensora de mi patria, cerquita de la frontera. A mí me dice la negra, yo digo color de tierra. ¿Quién me crió? No lo llevo. ¡Ay, qué dolor! comiendo mote, tostado, patalina. Yo creo capia y se aprende a dar chiquito, ¿no? Y ahora, ¿por qué escucho decir un padre que hace trabajar a su hijito? Que le lleve el precio. No, ¿y cómo me crié yo? No sé lo demás, pero sí he visto muchos chicos que se criaron así. Sabemos valorar el mundo rezando el Santo Rosario. Ayer ha venido la mamita Virgen de Fátima, me fui a rezar por ustedes, no solo por mi padre ni por mi hijo. Yo rezo por todo el mundo, por el Papa. Yo soy de la quebrada de todos señores, se pobre mi destino, con mi casa y mi copla defiendo el andino argentino. Y a quien salta la linda, a quien salta la linda, soy coplera, soy la caja y su sonido. Soy la puna en la altura de los Vale, de sal. Muchas gracias por permitirme cantar el himno. Yo les cuento que cada vez que canto el himno siento que se me abre el pecho, siento un ardor en el pecho, es muy fuerte. Y ahora yo voy a hacer una coplita de la tonada de Cafayate, me van a acompañar las compañeras con Flor de Moya y Cantarse Oye. Nos vamos a despedir, muchas gracias. Donde seré este mozo tan creído que ha.